en tu viaje de ida sin vuelta, cuando el tiempo aprieta todos los tornillos, no respeta ninguna cabeza, ya sean de viejos, ya sean de niños, y te irás de aquí, igual que has venido, cuerpo a la tierra frío. En tu viaje que dura una vida, cada viajante va por su vía. Ni tu amigo ni tu íntimo amante te harán compañía en tu último instante. Y te irás de aquí, igual que has venido, tu cuerpo a la tierra, la tierra. Ni clases, destinos aparte, ni categorías.